Hola, me llamo Celeste, voy a quinto año en el Colegio Juan Pedro Esnaola y fui delegada de mi curso varios años, aunque actualmente no tengo ningún cargo en el centro. Por suerte voy a un colegio bastante privilegiado, se entregan viandas casi todos los días y no están en tan mal estado. En nuestro caso, la cantidad de viandas que recibimos jamás alcanza. Hay mucha gente que quizás no pueda almorzar porque no llegaron la cantidad de viandas necesarias. Sí, se hicieron reclamos de parte de los directivos hacia el gobierno, en los cuales informaban que las viandas eran insuficientes, pero ese reclamo quedó en nada. Creo que las viandas son una vergüenza. Traen un sándwich de paleta o algún fiambre con queso y mucho pan para llenarnos, y una barrita o una fruta que siempre está demasiado inmadura o directamente pasada.